y las palmas arriba para toda pasión. Esto es Mezcalla y dice así, papá. ¿Cómo? Cumbia, cumbia, cumbia. Y de la buena. Y vos lo sabés, ¿eh? ¿Cómo? Pinches, cosas y misterios. Pero no.